Es un gusto compartir un café con muchos ingredientes, actualidad, entretenimiento, deporte y mucho más. Gracias por acompañarnos, comenzamos nuestro programa. Damos cuenta a esta hora de los valores térmicos, se desploman las temperaturas con la llegada de una ola de aire frío que nos vuelve a la semana anterior, ya que el pasado fin de semana tuvimos un respiro. Sí. El caso es que tenemos 9 grados centígrados, pero una sensación térmica inferior. Y a partir de ahora, pues irán descendiendo los valores en medio de la lluvia. Este será el valor máximo que tendremos en el día de hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé un día nublado. No es para menos. Como dice el viejo refrán, al mal tiempo, un buen paraguas. Y aquí está la compañía del Café Mañanero. Damos inmediatamente también cuenta de la información de la economía. Los principales valores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $82.15. Sube un 0.48%. El IBEX 35 cayó un 0.72%. Cerró la rodada en 9.159 puntos. Y aquí tenemos también un titular para destacar. Más del 10% del capital del plan de recuperación beneficiará a terceros países. Y el Supremo obliga a Hacienda a que demuestre el valor catastral que se emplea en el pago de impuestos. Pasamos también a dar cuenta de la noticia más importante en el contexto internacional. El terremoto en Turquía y Siria. Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes 24 horas después. Desafortunadamente ya van más de 4.890 muertos, según cifras oficiales. 19.000 heridos. Turquía sigue registrando réplicas de baja intensidad mientras se buscan supervivientes. En el contexto nacional, la noticia tiene que ver con la ley del solo sí es sí. Desde Moncloa se asegura que no hay riesgo de ruptura de coalición pese a vivir uno de los momentos más graves. Y es que el Partido Popular hoy va a buscar que se apruebe en el Consejo de Ministros, a pesar de no contar con el apoyo de Unidas Podemos. Recordemos el partido que puso en marcha esta iniciativa. Pasamos también a dar cuenta de las noticias en materia de inmigración, titulares que estaremos desarrollando. España recibirá 482 millones de euros de el FAMI para reforzar las capacidades de acogida y apoyar la migración regular. Por otra parte, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que favorecía la inmigración irregular en el norte de África y España. En deportes, el Rayo Vallecano venció al Almería 0-2. Buena campaña del Rayo. En el partido que ha cerrado la fecha número 20 de la Liga Española de Fútbol, que recordemos mantiene como líder a el Barcelona. La otra noticia en el fútbol tiene que ver con el inicio del Mundial de Clubes. Todo está listo. Allí estará el Real Madrid como representante de Europa, campeón de la Champions. Por otra parte, también decirles que la Fiscalía pide que Dani Alves siga en prisión por la presunta violación. En todo caso, la defensa va a solicitar hoy la casa por cárcel. En el apartado de entretenimiento, bueno, un reconocimiento para Carlos Vives, que destacamos y que es el que le han hecho en la gala de entrega de los premios Grammy Anglo. Sí, un reconocimiento muy importante para el cantante colombiano. Se convierte además en nuestro saludo musical. Merecido ese reconocimiento. 30 años de trayectoria. Desde que apareció por allá en el año 1993. Con esta producción discográfica titulada Clásicos de la Provincia, cuya banda sonora se convirtió La Gota Fría. Hoy suena mejor que nunca. Sí, reflejando el tiempo que nos acompaña en España. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Presten atención. En materia de inmigración, de nuevo estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, hablando acerca del arraigo laboral. Y también tendremos a una experta en contenidos digitales en que nos va a estar hablando acerca de la importancia de los contenidos digitales, las redes sociales, en la cultura del bienestar. Gracias por seguirnos. Escuchan, disfrutan el café mañanero. Y ahora sí nos quedamos con La Gota Fría de Carlos Vives, 30 años de éxito. Salga de mi casa y me demore por la calle. Hombre, empezamos hoy escuchando al maestro Carlos Vives, que cumple 30 años de trayectoria musical, 30 años desde que lanzó ese álbum llamado Clásicos de la Provincia. Y la verdad es que se ha sabido mantener adaptándose a los tiempos, incluso a los malos tiempos, porque estuvo cerca de 10 años fuera de los estudios de grabación por un lío que tuvo con su anterior casa discográfica. Pero se ha logrado sobreponer a todas esas circunstancias, las del mercado y también las de su propia vida personal. Se divorció, se volvió a casar, ahora es un hombre feliz nuevamente desde todo punto de vista. Y qué bien, que los premios Grammy Anglo le hayan hecho un reconocimiento con un homenaje espectacular en la gala de este domingo. Motivos, desde luego, para el cantautor colombiano estar feliz, contento. Sí, estos no se ven todos los días. De hecho, son de los pocos reconocimientos en que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos le ha realizado a la música latina. Bien, Carlos Vives, que pudo actuar, y así lo llamaban al escenario. Revolutionized Latin music globally, gave us a look into Colombia's ancient sounds, created tropical pop, and brought it to the forefront. Nominated for Best Tropical Album with Cumbiana 2, we give you Carlos Vives. Sonido de Carlos Vives con la gota fría 30 años después en la gala de los premios Grammy. Todo el mundo disfrutó con la actuación del cantante colombiano y su banda La Provincia. A propósito, no estuvo el maestro Egidio Cuadrado. Le hemos estado hablando aquí en el Café Mañanero. Sabemos que tiene sus problemas de salud. A veces los años no vienen en vano y arrastran algunos quebrantos de salud. Le deseamos pronta recuperación. Sí. Pero ahí estuvo el maestro Carlos Vives con todo su repertorio. No podía faltar, por supuesto, la gota fría en ese homenaje. Yo pienso que se ha convertido en su carta de presentación. Un éxito insuperable. Ya el año anterior, recordemos que la revista Billboard colocaba esta producción discográfica como el álbum más importante en toda la historia de la música colombiana. Y eso es hablar de algo grande, porque el repertorio de la música colombiana es muy extenso, y sobre todo en estos tiempos de Colombia tiene tantos artistas en la escena internacional. Bueno, hace mucho tiempo la verdad es que Colombia ha sido muy fuerte en música, pero en las últimas décadas se ha venido imponiendo de una forma contundente. Y trae los sonidos ancestrales, porque los sonidos que nos presenta Carlos Vives hay una fusión de el rock con el folclore, sonidos ancestrales de África, indígenas, en fin, es una fusión perfecta. Ahí está la riqueza en la propuesta del maestro Carlos Vives, que repito, recibió un reconocimiento muy importante en la gala de los premios Grammy, y pienso que merecidamente. Ya está por aquí con nosotros Evelyn Lambert, que como de costumbre viene con todos los martes, sí, con invitada. Más adelante ya les anticipábamos en que hoy vamos a abordar las redes sociales, pero también se quería apuntar al comentario sobre Carlos Vives, que sigue siendo un fenómeno musical. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Creo que el mundo entero ama el vallenato en gran medida gracias a Carlos Vives, y me encanta este homenaje que le hicieron en los Grammys, porque definitivamente es un gran merecedor, es un grande de la música colombiana y latinoamericana. Algo importante que quiero destacar es que Carlos Vives, y yo creo que el equipo de Carlos Vives, ha hecho colaboraciones interesantes que lo han mantenido, ¿no?, en los escenarios internacionales. Quiero destacar algunas de las más importantes: la colaboración con su compatriota, por ejemplo, Shakira, en el año 2017, La Bicicleta fue uno de los grandes éxitos de ambos cantantes. Con Sebastián Yatra también unieron el vallenato, la salsa y la música tropical con la canción Robarte un Beso. También se unió al ritmo urbano en 2015 cuando trabajó con Wisin y Daddy Yankee en la canción Nota de Amor, y tal vez una de esas canciones que siempre recordamos, aparte de La Gota Fría de Carlos Vives, que lanzó este sencillo en 1995 y 20 20 años después, una nueva versión de La Tierra del Olvido junto a otros cantantes como Maluma, Fanny Lu, Fonseca y Andrea Echeverry. Gracias, Evelyn, por tu aporte en este comentario. El saludo musical aquí en el Café Mañanero, hoy también poniéndonos al día, porque la verdad es que en la edición de ayer nos centramos en, principalmente en quienes ganaron los premios, y estamos saturados de noticias musicales, de pronto un nuevo espacio para destacar este reconocimiento al maestro Carlos Vives, y este sí que es un verdadero premio que él mismo ha construido paso a paso, y qué bien que la Academia de la Grabación de los Estados Unidos se haya puesto también al día. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir el Café Mañanero. Ya viene el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno aceptó por fin de que había que cambiar la ley de solo el sí es sí. Una iniciativa de Unidas Podemos, su principal socio de gobierno. Porque a la luz de los acontecimientos, o mejor dicho, de los resultados totalmente adversos, ¿sí?, lo que se buscaría, que era proteger a las mujeres de los agresores sexuales, lo que hizo fue ponerlos en la calle, rebajarle las penas y, en consecuencia, la libertad. Durante muchos meses se ha debatido de que no, de que era una interpretación de los jueces, en fin. Es inexplicable este resultado. Y desde luego un fracaso del gobierno. Como quiere que estamos en un año electoral, pues lo que ha hecho el Partido Socialista es ponerse manos a la obra y corregir cuanto antes. Por eso ha dicho que va a volver a presentar el proyecto corrigiendo esta anomalía. Pero desde luego ya hay un daño irreversible a la sociedad con la puesta en libertad de estos agresores sexuales. Dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca. La ley del solo sí es sí es un adefesio desde ese punto de vista, ¿no? El propósito principal. Ahora bien, resulta que Unidas Podemos no va a apoyar al gobierno en esta propuesta. Tiene algunos reparos en este nuevo proyecto que se va a presentar. Y empezamos aquí a dar cuenta de una división en la coalición de gobierno. ¿A dónde nos llevará esta diferencia? ¿Terminará en la ley del solo es sí? Bueno, que ya se ha vuelto prácticamente un trabalenguas, ¿no? Un disparate, donde antes se decía sí, ahora se dice no en la política. Y así vamos, ¿no? Así vamos. Ya los enfrentamientos no son entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, el Partido Popular, para hacer la corrección de la ley solo el sí es sí, se ha puesto a disposición. Y esto ha cabreado aún más a Unidas Podemos, porque es que el Partido Socialista, así las cosas, no necesitaría del voto de Unidas Podemos. Ahora, ¿lo va a aceptar Pedro Sánchez? Está por verse. En todo caso, nos depara un futuro incierto la política en España, porque se evidencia una división muy importante en la coalición de gobierno por cuenta de la ley de solo el sí es sí. Yo entiendo que el Partido Socialista le dijo, bueno, ustedes fueron los autores de la iniciativa, la presentaron, no escucharon observaciones, porque hay que anotarlo, no escucharon observaciones de la propia justicia, representantes de la propia justicia hicieron observaciones y no, primó la ideología. Y ahí está el resultado. De tal manera que no sabemos qué va a pasar de ahora en adelante, e incluso podría darse la posibilidad de un adelanto de las elecciones. Sí, podría cortar el tiempo de las elecciones generales. Este es el panorama de la política en España, donde quiero destacar, por otro lado, el anuncio que ayer se hacía en el Consejo de Ministros y es el fin del uso de las mascarillas en el transporte público. Solo falta que se publique en el Boletín Oficial del Estado y eso podría ocurrir bien este miércoles o el jueves, pero es un hecho. En el transporte público de las principales ciudades españolas todavía lo siguen exigiendo, en este caso, los conductores, ¿no? Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado, no entra en vigor la medida. Pero representa mucho, porque cerca de 3 años después, recuperamos la normalidad, por lo menos en el transporte público. Se seguirá usando en farmacias, en centros hospitalarios, y es comprensible. Pero damos un paso muy importante hacia la normalidad luego de la tormentosa pandemia de coronavirus. En este repaso del fondólogo de actualidad también quiero dar cuenta del referéndum que se llevó a cabo en Ecuador y de los resultados en general. El presidente Guillermo Lasso se pronunció sobre el referéndum y dijo que acepta que la mayoría no esté de acuerdo. Sí, perdió. Y llamó a los líderes políticos a construir un gran acuerdo nacional con la intención de solucionar los problemas del país. Destacó que las demandas ciudadanas son las mismas cuando se trata de mejorar las áreas de salud, seguridad, empleo y educación. Me parece que es un buen perdedor y eso es muy importante. Aquí no he estado culpando ni al uno ni al otro. Eso está muy bien, hay que aceptar los resultados. Qué bien que se le consulte a la ciudadanía de una forma garantista, transparente, y se respeten los resultados, porque lo que hemos visto en la región es que hay veces el pueblo dice una cosa y no se respetan los resultados. Se haga la voluntad de la ciudadanía. A propósito, escuchamos a Rafael Correa celebrar los resultados, obtuvo 2 alcaldías importantes y esto lo ha catalogado como un triunfo. Ahí está Rafael Correa, feliz, contento. Volvimos a hacer revolución ciudadana. Logramos lo imposible, ya falta poco. Hasta la victoria siempre, escribió en las redes sociales. Debo recordarle a Rafael Correa que todavía le falta mucho. Hablamos de un prófugo de la justicia ecuatoriana. Está disfrutando las mieles de el poder en Bélgica. Ahí está, acá en Europa, Rafael Correa. Se apodera de el sentir de tiempos muy sufridos en América Latina. El repertorio de Mercedes Sosa. El repertorio también de Víctor Jara. Se pone en ese lugar. No se puede comparar, desde luego, el sufrimiento que tuvo la Argentina con la dictadura a su situación. Él es un presidente adinerado, con mucho poder todavía. Y estamos en unos tiempos muy volátiles en lo que tiene que ver con política. Un periodo sí, un periodo no. La gente luce un poco inconforme, viene un poco cabreada también de la pandemia, de recesión. Y es normal que se den este tipo de resultados, pero está lejos todavía de hablar de una victoria en el país. Debería hacer lo posible de darle la cara a la justicia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. no me queda tiempo para abordar lo que está pasando en Colombia de forma amplia. Sí quiero destacar el chantaje de el presidente Gustavo Petro al metro de Bogotá, la construcción del metro de Bogotá. Amenaza con retirar los recursos asignados por parte de la nación a construcción de un metro. Si hay una ciudad que tiene un rezago en comparación con el resto de América Latina, esa es Bogotá. Y ese rezago se mide por su transporte público. No cuenta con un metro, a pesar de que desde hace 80 años se viene hablando de ese proyecto. Ahora estaban más cerca que nunca, ya se está construyendo, pero resulta que llegó Gustavo Petro y quiere construir uno distinto. Y aquí se ha abierto un frente de batalla con sus socios de los verdes que gobiernan en Bogotá, en representación Claudia López. Ahora mismo, pues la izquierda en Colombia está totalmente dividida. El pacto histórico y los verdes. Está muy dolorida Claudia López con el comportamiento de Gustavo Petro. Mire cómo son las cosas. Santos asignó recursos. Hablamos de recursos de la nación. Lo mismo hizo Duque. ¿Y quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar? Gustavo Petro, socio de la izquierda, sí, es el que se está negando, el que está chantajeando de forma descarada la financiación del metro de Bogotá. Ojalá y recapacite. También en la salud encontramos que va a destruir lo que hay para imponer su propio proyecto, volver al estilo de hace unos 20, 30 años. Sí, un resultado que la verdad es que trae malos recuerdos para los colombianos. Paros en la salud, demoraban los hospitales, está meses en paro. En fin, vamos ahora, dejamos lo de la política colombiana porque ya estamos sobre el tiempo y recuerdo que tengo un compromiso, una entrevista. Pero el tema lo vamos a abordar en profundidad mañana. Ya hay mucha gente que me ha estado solicitando este asunto y de verdad da pena lo que está pasando en Colombia con el presidente Gustavo Petro. Colombia va camino hacia un no sabemos dónde, ¿no? Pero genera incertidumbre en la política que viene aplicando Gustavo Petro de cambiarlo todo y no precisamente para bien. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una breve pausa y ya regresamos con nuestra primera invitada. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Horizon Auto, más de 350 coches. Financialos solo con tu nómina. Zona más 58, el buen gusto venezolano en la calle Enguera número 10. Carnicería Hermano Rodríguez, carne de alta calidad y con el mejor precio. Mercado Central, puesto del 95 al 97. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21, Paterna. Info y reserva al 698-917-405.

Las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz. Calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Omnibuan Comunicaciones. Internet. Fibra, 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34,95 euros. Omnibuan Comunicaciones, todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en omnibuantienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Nos place compartir un café con Aleika Peco. Vamos a hablar hoy acerca del poder de las redes sociales en el bienestar. Así es, Jorge. El bienestar. Ya la estamos saludando, Saí. Ya la estamos saludando. Aleika, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenísimos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aleika, muchísimas gracias por acompañarnos ahorita esa hora de la mañana aquí en el Café Mañanero. Hoy vamos a hablar acerca del poder de las redes sociales en la cultura del bienestar. Hoy en día las redes sociales, sabemos, Aleika, se han convertido en un espejo distorsionado de la realidad en la que se miran muchísimas adolescentes y jóvenes para adelgazar. Hay publicaciones y hashtags sobre cuerpos perfectos y adelgazamiento rápido que pueden provocar desarrollo de trastornos de conducta alimenticia. Pero no todo es negativo cuando hablamos de redes sociales, porque también se puede alcanzar el bienestar en comunidad, y sos el vivo ejemplo de esta afirmación que estoy realizando. Aleika Peco, te comento, Jorge, vivió precisamente un trastorno de conducta alimenticia y gracias a una comunidad virtual superó este trastorno. Vamos a poner en contexto este tema porque tal vez hay personas que no están familiarizadas con el concepto de trastorno de conducta alimenticia. Los trastornos de conducta alimenticia son trastornos mentales caracterizados por el comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso. Están asociados con angustia emocional, física y social. Y lógicamente no discriminan ni género, ni edad, ni raza. Vamos a empezar, Aleika, por conocer más acerca de tu historia. Háblanos acerca de la TCA que padeciste y cómo recuerdas esos años de tu vida. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Evelyn. Os voy a contar que yo estaba pasando una época muy mala de mi vida en la que yo estaba apagando todas mis emociones con la comida. Cuando padecía estrés, comía. Cuando me sentía feliz, comía. Y era como que yo siempre sentía que era un regalo o un premio a una emoción que yo estaba sintiendo. Y entonces en ese momento en el que no controlas esa emoción, pues llega el atracón. Llega el comer muchísima comida en 5 minutos, aun incluso teniendo sensación de estar saciada, sigues comiendo, y después, una vez que pasa ese episodio de atracón, entonces llega la culpa, llega el remordimiento, llega el sentirme mal, el por qué he comido todo eso, y entonces en ese momento no sabes muy bien lo que hacer, sientes mucha culpa, te pones muy mal. Entonces, yo eso no sabía cómo controlarlo, y es muy importante el saber diferenciar entre el hambre emocional y el hambre real, que muchas veces no se habla lo suficiente sobre esto, y a mí en redes sociales me gusta mucho hablar de esto para concienciar a todas las personas de que esto pasa de verdad. Entonces eso es lo que estaba padeciendo, y gracias, como tú bien has dicho, a la familia virtual que creé, he podido salir de eso. Aleika, ¿qué comías? ¿Qué comía? De todo, era tanto dulce como salado. En ese momento en el que te entra, pues tú abres la despensa y es como lo que pille, lo que venga, da igual gusto o no gusto, es como una sensación en la que no sabes controlar y lo que encuentras. ¿Y de qué forma impactaban las redes sociales en esos hábitos? Pues cuando tú entras a redes sociales, ves a todas las personas que están con una imagen de cuerpo que es la que tú quieres, y no puedes llegar a ella, entonces eso te entra la ansiedad y es como que yo necesito llegar ahí, pero no sabes cómo, y entonces ahí empiezan los trastornos y el cómo puedo hacerlo, y de esa forma muchas veces no somos conscientes de la realidad. Y bueno, también una realidad definitivamente son aquellas personas que considero y catalogo como vendedores de humo, que hacen uso de las redes sociales, sobre todo en inicio de año, porque sabemos que una de las metas de pronto más populares es bajar de peso, y se colan, ¿no? Publicaciones sobre productos milagros o trucos para adelgazar rápidamente. ¿Alguna vez fuiste víctima de ese tipo de publicaciones o ese tipo de atractivos que de pronto surgen en redes sociales con productos milagros o trucos para adelgazar que pueden resultar en trucos verdaderamente peligrosos para la salud, Leica? Totalmente. Yo en redes sociales se ve, tanto en redes sociales como en muchísimos sitios, incluso cuando tú hablas con una persona, ah, pues yo he tomado este batido, ah, pues yo he tomado este jugo detox, que te lo puedes tomar y adelgazas. Y eso lo único que te hace es que tú quieras dejar de comer solo eso. Y entonces en el momento en el que tú después vuelves a tu rutina habitual de comidas, vas a volver a engordar todo absolutamente lo que has adelgazado en esas semanas, porque eso es algo pasajero que no vas a poder tener en tu día a día porque no es algo natural. Entonces en el momento en el que tú vuelves a tus comidas, recuperas todo el peso y encima sientes otra vez esa culpabilidad porque estoy engordando, porque estoy recuperando lo que he perdido, y entras en ese bucle en el que nunca puedes salir, y es muy... Un bucle sin fin que viviste hace exactamente 2 años, cuando tenías 26 años, actualmente tienes 28, y nos gustaría saber cómo ha sido tu proceso de sanación, cómo se llama esta plataforma virtual, cómo encontraste el bienestar en las redes sociales y creando también comunidad. Vale, yo hace un año justamente yo empecé el método, me salió en redes sociales, y entonces yo empecé, quise saber cómo era, y encontré esta plataforma que se llama 4FitPlan, que es una maravilla. En ella me han enseñado a cómo tener una alimentación saludable, en cómo hacer mis 5 comidas de una manera natural, de una manera saludable, a cómo aprender a ir al supermercado, que es lo principal, ir al supermercado y poder conseguir productos saludables. No hablo de nada raro, simplemente ir y saber cuáles son los mejores productos que tú puedes conseguir, tanto de leche como de todos los productos que tomamos habitualmente. Y así empezó mi sanación, gracias a mi coach, gracias a todas las personas que están en esa plataforma y que me han estado ayudando en todo este proceso. Quisiera saber, Aleika, si te has encontrado con otras personas que han vivido lo mismo o que se encuentran en esa misma situación. Sí, totalmente. Me he encontrado una y muchísimas, y a todas esas personas son las que yo ahora mismo estoy motivando y estoy ayudando, y me siento súper agradecida de poder estar haciendo esto, porque a todas esas personas que vienen y me cuentan que están en la misma situación que yo estaba hace un año, las puedo entender, puedo comprender lo que están pasando y desde el corazón y desde la ayuda poder guiarles en el camino, ayudarles y entonces acompañarlas hasta esa sanación que yo he conseguido. Y eso es lo que quiero hacer con todas las personas y por eso ahora mismo estoy aquí y también estoy en redes sociales contando mi historia y pudiendo ayudar a todas las personas que como yo también lo necesitan. Yo quisiera saber cuál fue ese punto de inflexión del comportamiento que traías en tu dieta alimenticia y ese salto que te ha llevado hasta este punto donde te encuentras. Te notas muy feliz. Pues siempre... Gracias. Simplemente ha sido encontrar el equilibrio, el darme cuenta que todo eso simplemente era una emoción que me llevaba a ese atracón o a esa comida. Entonces, en el momento en el que eres consciente de que no es hambre, de que simplemente es una emoción y es una conducta que tú estás llevando a cabo por algo que no sabes controlar, en el momento que tú empiezas a poner la mente sabiendo que eso no es real y que tú puedes controlarlo de otra forma, por ejemplo, a mí me costó mucho salir de eso y en el momento en el que yo iba a ver que me iba a dar un atracón, yo cogía y decía, me voy a poner música, me voy a ir a andar, voy a darme una vuelta, voy a limpiar la casa, voy a hacer otra cosa hasta que ese momento de ansiedad en tu cabeza se pase y entonces ya lo tengo controlado. Entonces ya son herramientas que también son las que yo le doy a todas las chicas que están cuidándose conmigo, son herramientas que tú aprendes hasta que lo vas controlando y ya se va de tu vida y de tu cabeza. Me encanta tu historia, Leica, porque ahora te has convertido en una promotora de un mensaje por la comida saludable, por comer de manera consciente. Y de hecho, esta entrevista la quisimos hacer porque sabemos que allá afuera o frente a una pantalla hay muchas personas que actualmente están padeciendo un trastorno de conducta alimentaria, que tienen ese patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas no saludables. Háblame un poco acerca de tu trabajo ahora como creadora de contenido digital, cómo te podemos encontrar en redes sociales y me gustaría saber específicamente a los 26 años cuál era tu peso y actualmente cómo te sentís, cuántos kilos bajaste, cómo los bajaste, cómo fue el proceso, ¿fue difícil, fue fácil? Vale, pues yo con 26 años, hace un año y dos meses justamente, yo pesaba 86 kilos y ahora mismo estoy en 66, son 20, si no me equivoco, 20, 21, y lo he hecho todo de manera saludable, haciendo ejercicio físico media hora al día, activando el cuerpo, haciendo 5 comidas al día, comiendo absolutamente de todo, sin ningún tipo de restricción, comiendo carbohidratos, comiendo proteína, comiendo verduras, comiendo fruta, comiendo lácteos, comiendo de todo, no me he quitado ningún tipo de alimento, que eso es algo súper, súper, súper importante, que en ningún sitio donde tú vayas a ir y te vayan a restringir alimentos ahí, no es, por favor, esto es mucho lo que me encanta recalcar. Y todo esto empezó desde la sanación, desde ser consciente de todo. Y en Instagram ahora mismo yo estoy promoviendo todo esto. Me podéis encontrar, soy AleyPC, con Y. Bueno, es un poco difícil mi Instagram. Pero, Aleika, algunos estarán preguntando, ¿cada cuánto comes de todo? ¿Y cuál es la cantidad? Todos los días yo como absolutamente de todo, no peso la comida. Simplemente yo utilizo una técnica del plato, es que voy poniendo 50% de verduras, 25% de proteína, 25% de carbohidratos y grasas saludables. Todo yo creo que nos has dicho lo más importante de la entrevista, porque mucha gente empieza a privarse de comer ciertas cosas y además de comerlos diario, porque ese es el gran inconveniente, cómo mantener una dieta, el rigor de la dieta, y además que también es lo que a mucha gente le cuesta, ¿no? Esto que nos has contado me parece muy importante, Aleika, y ya para entrar en la recta final, ¿cuál es el consejo, cuál es la información que hoy nos quieres compartir que pueda ser de utilidad para muchas personas que están atravesando la misma experiencia que tú viviste? Pues mi consejo es a todas las personas que están pasando por algo así, que se pongan de verdad en manos de profesionales, que busquen una persona que de verdad confíen en ella, que lo hagan, que se puede, que si yo lo he conseguido, todas y todos podéis conseguirlo, que es más fácil de lo de lo que te lo estás pensando. Yo también estuve mucho tiempo en bucle pensando que eso es el cuerpo y la vida que me había tocado, y cuando conocí For Fit Plan me di cuenta de que no era así, de que se puede cambiar, de que es muy fácil y mucho más fácil de lo que piensas, y que solo hay que ponerle ganas, conocer a alguien que de verdad te vaya a ayudar a hacerlo de manera saludable y que de esta forma lo puedas mantener en el tiempo, que eso es esencial. Muchísimas gracias, Aleika, por acompañarnos el día de hoy. Hoy hablamos acerca del poder de las redes sociales para la cultura del bienestar, y en el caso de Aleika, la comunidad virtual For Fit Plan le ha cambiado totalmente la vida, aprendiendo a comer de manera saludable y de manera consciente. Muchas gracias, nos acompaña desde Alicante, Aleika, ¿no? Desde Alicante nos estás acompañando. Muchísimas gracias. Vas camino a la universidad. La entrevista la está haciendo en el coche, Jorge, pero no podíamos dejar a un lado ni que se escapara la oportunidad de brindar este mensaje importantísimo a todos los jóvenes que nos escuchan, porque son muchos los jóvenes que nos escuchan, que todos los días tienen que enfrentar, ¿no?, cuerpos perfectos y sentirse mal de pronto por no encajar en esos cánones de belleza. Yo creo que somos perfectos en la medida de que comamos saludablemente y cuidemos nuestra salud física y emocional y mental. Muchas gracias, Aleika. Muchas gracias. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Ahí con una invitada hoy aportándonos acerca de la importancia del bienestar, ¿no? Y ahora con el mundo de las redes sociales, que nos vemos saturados de información, y hombre, hace parte de la esencia del ser humano la búsqueda de la superación. Lo que pasa es que en esa búsqueda muchas veces nos equivocamos, nos obsesionamos y se llegan a cometer errores. No está mal buscar un mejor cuerpo, la mejor salud. Nadie quiere estar mal. Así luego, es parte, el problema está en, claro, el método. Es parte del amor propio. La salud física no tiene que verse como una manera de sobresalir o destacar entre los demás, sino es parte de un camino de amor propio que creo que es válido y que es importante. Pero en ese camino hay muchos vendedores de humo. Y siempre he creído que cuando acudes a un experto, no hay que tener vergüenza, Jorge, en preguntarle cuáles son sus créditos profesionales. ¿Qué estudió? ¿En qué se especializó? Para saber si esa persona puede asesorarme o tiene créditos que lo respaldan para asesorarme en un tema tan delicado como la salud. Siempre aquí aconsejamos en el Café Mañanero que se asesoren de un profesional, médico, nutricionista, alguien de la rama, antes de poner en marcha cualquier dieta, porque primero hay que evaluar cómo está el cuerpo, ¿no?, antes de asumir ese reto. Evelyn, muchas gracias. Como siempre, con los invitados especiales en esta oportunidad, ahondando en lo que tiene que ver con las redes sociales. El Café Mañanero, recuerden que estas entrevistas también las pueden encontrar en nuestras redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Seguimos dando cuenta de más actualidad. Vienen los segmentos, pero antes una breve pausa. Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos, y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Nico's Burger, la auténtica comida callejera americana. En la calle Lepanto, número 3, Mislata. Carnes Montoro Rodrigo, carnes de primera calidad, costillas, chuletas, filetes y mucho más. Puesto 115, 116 y 117 del Mercado Central. Tienda Esotérica Changó, más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. En la calle Padre Jofre, 1, esquina con San Vicente Martí. Latinos FM. Don